Radio Universidad presenta La marca de la almohada. Escenas del capítulo anterior. Estaban los tiburones, los delfines y las sardinas. Y también estaban las águilas marinas y todos iban a comer a las sardinas. Se puede hacer una lectura política de eso, ¿no? Sí, ¿cuál? O sea, y los dos, el tiburón y el delfín, los dos grandes, sí, aliados, aliados contra en contra del pueblo. Sí, el pueblo de la multitud. Pueblo sardinesco. De la multitud pequeña. ¿Qué tamaño tiene una sardina, por ejemplo? Sí, ¿tipo? Más o menos entran tres. ¿Nunca en había una pizza? Sardina. No, pero... esas son anchoas. Ah, bueno, pero más o menos lo mismo. Se llama, van todas juntas y bueno, se escapan, se van separando ahí, pero igual terminan siendo presa. Y quizás ese es el problema de las sardinas, habría que decirle. Y porque tendrían que, dado su tamaño y su poco poder, digamos, tendrían que hacer más guerra de guerrillas. Pero peor sería vivir escondido, Juan, y no. Bueno, pero viven para hacer comida de bueno, así es la cadena. No se preocupe porque, digamos, de vez en cuando uno tiene la oportunidad de comerse un tiburón. O sea que podemos decir que la pescadería esa que tenía el tiburón en realidad estaba haciendo un canto revolucionario. Exactamente. Sí, está Russo, Sabatella. ¿Sabatella? Nacional va a la selección. Mira, ¿por qué no? Qué cambio, ¿eh? No me lo imaginaba, no. Lo imaginaba como intendente de Morón, me imaginaba como diputado nacional, pero como técnico de la selección, bueno. Siempre me confundo. Digo uno cuando quiero decir el otro. Sí. Ya se nos va julio, nos queda hasta el sábado y terminó julio de 2010 para siempre. Después nunca más habrá un julio de 2010. ¿Cómo está con el documental, con la fecha? ¿Está sensible? Sí, estoy ¿qué triste. Le pasa? Se fue julio, pero viene agosto, mire el lado positivo, estamos más cerca de la primavera. Y eso significa más cerca del verano, pero también más cerca del próximo invierno. Sí, bueno, si vamos más filosófica y extremadamente, más cerca de la muerte, qué sé yo. La verdad que esperando ansiosamente que se vaya julio. ¿Por qué? ¿Por el frío? ¿Por la ola de frío? No, por Grondona. Sí. Justo en su 31, este sueño 31 de gobierno, después del 31 se podría ir. Yo te acepto que puede haber una crítica generalizada a la infraestructura. Juan Carlos Noste, el director provincial de el Observatorio justamente de Seguridad Vial de la provincia. En todo caso podríamos decir que hay un número de algunas rutas que no te permiten que vos te equivoques, pero cuando uno hace el análisis en profundidad de cada hecho, es demasiado importante la presencia del error humano en todo eso. Porque si vos tenés una ruta que no está en buenas condiciones, no podés viajar a 120. Es un error humano, no es que la ruta está mala. Vos tenés que saber que esa ruta no te permite equivocarte. Por favor, Acuario. Acuario, a ver, día para dejar volar la imaginación o realizar actividades artísticas o humanitarias. Sí, pensaba irme a Chiapas. A Chiapas, justo hoy. Y la policía me pidió la famosa carta y bueno, ahí no la tenía. Porque yo había leído que el que no tuviese la carta podía justificar tener medios económicos para su estadía. Entonces llevaba bastante dinero, llevaba 3.000 euros para estar un mes y medio allá, que es más que suficiente, ¿no? Bueno, nosotros estamos con Fernando. Fernando tiene 32 años, se juntó una plata para hacerse un viaje a España. Sí, el trato es como un delincuente. Agarran tus cosas, eligen qué es lo que te tienen que sacar, te sacan hasta el cinturón del pantalón, Dios quiere que no se te caiga, y te meten en un cuarto incomunicado. No ves más a los policías porque ya estás ahí con un guardia y una asistenta social, pero ya no puedes reclamar a nadie. Tenés un teléfono donde puedes hacer llamadas siempre y cuando tengas dinero, puedes recibir llamadas y no sirve más que para contarle tu pena a los demás, porque la embajada no puede hacer nada, nadie puede hacer nada. Si estás ahí adentro te van a mandar de vuelta, ya está, no hay nada que hacer. No busque interna con Cielito, que es una mujer sensible, ¿vio? Sí, pero Cielito no me predijo nada. Cielito me podría haber dicho, hoy llueve en tablón, no me dijo nada. Eso fue el 15 de julio, pueden buscar en la red los diarios y van a ver el periodismo insensible difundiendo mi edad. Eso fue lo que más le molestó de todo, ¿no? Eso qué cosa. Diciendo una señora con su mascota. No vamos a reproducir esa parte acá, esa no la vamos a reproducir, no se da problema. Eso fue muy duro, eso fue muy duro, no hay derecho, che. Una rata prehistórica y gigante. Los restos de esta rata gigante prehistórica fueron hallados en una cueva del sudeste asiático. Su aspecto era muy similar al de la rata común, pero 40 veces más grande. ¿Sabe qué era? Yo le tengo mucha fobia a las ratas. Imagínese una rata 40 veces más grande que la vida. Casi como el tamaño suyo. Ojo, quizás en ese momento ella le tenga mucha fobia a usted, dado que los tamaños se han invertido. Puede ser, ¿eh? Sale la rata. Se sube a una silla la rata. El entrenador de Boca habló de dilatada renovación de Riquelme. De la dilatada, no, póngame. Sí, la dilatada, o de la dilatada. Bueno, el plim plim plim está en la. En la.